dejo flor de espadas para que tengas. Sepa el boncha que la bate liso. Yo soy dueño de la mano brava. Viajando en el sonido, nos soñamos al ser y loco.